Hoy vamos a estar estrenando dos columnas en este Enredando versión martes. Se va a estar presentando por primera vez la columna sindical, que va a estar a cargo de Cecilia y Demián, compañeros de la Corriente Social y Política Marabunta. También va a estar haciendo su estreno la columna de salud comunitaria, en este caso de la mano de la campaña Otra Salud es Posible. Así que columnas nuevas como para seguir ampliando los temas que vamos debatiendo cada martes y cada día en los distintos enredandos, en las distintas radios de la red. Y vamos a tener entrevistas también. Vamos a tener una entrevista que habla de algo local, pero que tiene que ver con un desalojo en un centro cultural que funcionaba en un centro que fue de detención y de tortura en la época de la dictadura, así que también vamos a estar hablando un poco de eso. Y también vamos a estar hablando con Mingo de la Asamblea de Hayal para hablar sobre el envío de desechos contaminantes a Bahía Blanca. Así que un poco de todo en este Enredando las Mañanas de Días Martes. Pasando 5 minutos de las 10 de la mañana, hacemos unas breves para saber lo que hay que saber hoy. El gremio de sanidad anuncia paro nacional para esta semana. Ante el fracaso de la negociación paritaria, la Federación de Sanidad FATSA resolvió llevar adelante un plan de lucha esta semana con un paro de 48 horas para jueves y viernes. La medida de fuerza abarca clínicas, sanatorios, hospitales, servicios de emergencia, centros de diagnóstico, laboratorios de análisis clínicos, institutos geriátricos y psiquiátricos de todo el país, alcanzando a más de 200.000 empleados del sector. El jueves pasado hubo una reunión entre el Ministerio de Trabajo, Claudio Moroni, FATSA y la Federación Argentina de Prestadores de Salud, en donde estos plantearon que si los prestadores no reciben el aumento de cuota necesario para afrontar las paritarias del 2021, no pueden avanzar en la negociación. Entre las prepagas que se presentaron en la justicia para reclamar un aumento en sus aranceles está OSDET, Sweet Medical, CEMIC, Galeno, Medicus, OMINT y el Hospital Italiano. Estatales bonaerenses exigen reapertura de paritarias. Los estatales de la provincia de Buenos Aires le reclaman al gobierno bonaerense que adelante la discusión paritaria de la segunda parte del año, prevista para noviembre, y que haga lo mismo con el pago de las cuotas salariales. Les estatales, desde el Consejo Directivo Provincial de ATE, afirman que buscan terminar con la pérdida del poder adquisitivo que el proceso inflacionario ha generado en los salarios de les estatales bonaerenses, producto principalmente de los formadores de precios y sus aumentos insensibles y desmedidos. El gobierno había acordado con los gremios una suba de un 35,2% en tres cuotas con una cláusula de revisión por inflación en el mes de noviembre para uno de los sectores más afectados por la pérdida del poder adquisitivo durante los últimos años. Ordenan reabrir la causa por la actuación del fiscal en la causa de Lucas Verón. En respuesta a una presentación de la madre y el padre de Lucas Verón, el fiscal general Marcelo Lapargo revocó el archivo de la causa y ordenó que se siga investigando la actuación del fiscal Juan Pablo Taguián en la instrucción por el asesinato policial del joven de 18 años ocurrido el pasado 10 de julio del año pasado en González, Catán. Tataguián dirigió la investigación durante las primeras horas, no aplicó la resolución 1390 y permitió que se tomen declaraciones en la comisaría. En ese marco, compañeros de fuerza y superiores de los policías acusados amenazaron a testigos y fraguaron declaraciones para ocultar lo que pasó. Ahora se investiga si esas infracciones administrativas del fiscal constituyeron delito y forman parte del plan de encubrimiento. El asesinato de Lucas Verón tiene tres causas. Una investiga a los autores materiales de su asesinato, la segunda abarca el encubrimiento policial y la tercera se enfoca en la actuación del fiscal. Familiares de Guadalupe Lucero se movilizaron a 2 semanas de su desaparición. Los vecinos del barrio 23 Viviendas acompañaron este lunes por la tarde a Eric Lucero, padre de la niña Guadalupe, desaparecida hace 2 semanas en San Luis, en una movilización convocada en demanda de que la justicia federal intervenga en la causa. La marcha se dirigió hasta el barrio 544, en extremo sur de la ciudad, mientras la madre de la niña, Yamila Cialone, se encontraba ampliando su declaración ante la fiscal Virginia Palacios. El domingo, Héctor Acevedo, abogado del padre de Guadalupe, presentó el pedido formal de intervención de tribunales federales a raíz de mensajes extorsivos recibidos por Eric Lucero en los que se le pidió dinero a cambio de la niña. Lucero recibió mensajes donde se le exige dinero a cambio de Guadalupe y esto configura el delito de secuestro extorsivo, una figura que debe investigar la justicia federal, afirmó el abogado. Y Guadalupe, bueno, fue vista por última vez la tarde del 14 de junio cuando jugaba con su prima en la vereda. Causa Berta Cáceres, fase final en el juicio contra David Castillo. Ayer se realizó la audiencia de conclusiones en el juicio contra David Castillo, procesado como coautor intelectual de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Mediante un comunicado, el COPIN explicó la culpabilidad de Castillo en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de Berta Cáceres. Se ha establecido indudablemente más de 70 pruebas luego de 48 días de audiencia de juicio oral y público. Su responsabilidad como coautor ha sido demostrada por los patrones de comunicación mediante llamadas y mensajes con el condenado Douglas Bustillo, así como por el contenido de los mensajes de WhatsApp de sus propias comunicaciones con la estructura criminal DESA de la familia Atala Sablá. Douglas Bustillo fue condenado como uno de los autores materiales del crimen. Sin embargo, en este nuevo juicio, la defensa del COPIN y la familia de Berta ha brindado todas las pruebas necesarias para vincular a los sicarios con toda una estructura delictiva que involucra a militares, exfuncionarios de gobierno hondureño y empresarios. David Castillo fue presidente de DESA, empresa que tenía a su cargo la concesión del proyecto hidroeléctrico sobre el río Hualcarque, es quien está siendo procesado como uno de los autores intelectuales del crimen. La Corte Suprema Mexicana autoriza el uso recreativo de cannabis. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó la invalidez de la prohibición del consumo lúdico de la marihuana contenida en la Ley General de Salud. De esa forma, autoriza el consumo, la adquisición de semillas y la plantación y distribución de esta sustancia. 8 ministros votaron a favor del proyecto y 3 en contra. Esos artículos prohibitivos habían sido declarados inconstitucionales previamente. El Congreso tenía la obligación de eliminarlos o modificarlos, algo que no realizó a pesar de haber contado con 3 prórrogas para hacerlo. La Corte acordó enviar un exhorto al Congreso para que regule el consumo recreativo de la marihuana a fin de generar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a terceras personas e indicó que el fallo se refiere únicamente a la prohibición establecida sobre consumo lúdico de cannabis y THC, no así otros estupefacientes. Murió Gabazo, símbolo del terror de la dictadura uruguaya. El represor uruguayo José Nino Gabazo, el militar más condenado por homicidios de la historia de su país y secuestrador de la nuera de Juan Gelman, murió a última hora del viernes en el Hospital Militar de Montevideo, donde había sido trasladado desde su prisión domiciliaria tras sufrir un accidente cerebrovascular. Gabazo, de 81 años, estaba internado desde hacía más de una semana en grave estado. Durante la dictadura, Gavazzo actuó en la División del Ejército Primera y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y llegó a ser jefe del Departamento de Servicio de Información y Defensa, que desarrollaba las operaciones de inteligencia y de represión contra opositores. Fue condenado por más de 30 delitos de homicidio, muy especialmente agravado, cometidos durante la dictadura, 28 de ellos asociados a las investigaciones del Plan Cóndor. A los homicidios se suma su responsabilidad por 197 desaparecidos que dejó la dictadura en Uruguay. Y luego de escuchar estas breves, vamos a ir a escuchar Barbie Recanati, Teoría Espacial. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

sirven. Eso también era algo que queríamos dejar ahí como picando en esta columna. Si bien los conflictos están abiertos, obvio, ninguno tiene un final prefijado, la lucha siempre genera nuevos horizontes y genera esperanzas que muchas veces son muy superadoras de esas esperanzas de la resignación, en algún sentido. Bueno, sin duda, la organización y la lucha y la cooperación entre distintos sindicatos y entre trabajadores de distintos sectores es uno de los caminos que nos deja un poco de esperanza. Seguramente estaremos hablando de otros sectores en próximas columnas. Así que, bueno, vamos a ir cerrando y les agradecemos por esta primera emisión y apertura de la columna sindical. Bueno, muchas gracias por el espacio, compañeros. Muchas gracias por el espacio y, bueno, con mucha ansiedad del día de hoy, esperamos poder continuar los próximos programas. Ahí sonaba, pasaba por primera vez esta columna sindical que tiene nombre, así que vamos a empezar a nombrarla como Cecilia y Demián la nombraron. Ondas Laburantes en el Éter va a ser este espacio que vamos a compartir con Cecilia y Demián cada 15 días, como decíamos, compañeros de la corriente social y política Marabunta, que nos van a estar acompañando, contándonos cuáles son las luchas que vienen dando los trabajadores. Y estuvo bueno esto de poder terminar con una buena, que nos viene costando agarrar una buena, sí. Que realmente la lucha de los trabajadores, la lucha del pueblo, da sus frutos, así que hay que seguir luchando. Sí, un poco de sabor amargo pensando en Just, me quedo igual un poco, perdón, pero... Sí. ¿Qué cosa este antiestrés a base de explotación? Claro, pero bueno, sí. En un punto lo imaginábamos, no creíamos que Just era una cooperativa o una empresa sin patrones... dirigida por sus trabajadores. Era posible que sea una empresa capitalista que oprima y explota a sus trabajadores y trabajadoras, pero bueno, es feo que nos lo digan en la cara, así que cuando tuve la cabeza el óleo 31, pensá que está hecho a base de explotación de trabajadores y trabajadoras. Nos vamos a ir a escuchar Sofía Viola, Alma Gitana. Hace mucho tiempo algo tan verso para sonrisa. Y es que simpatizas a mi corazón y no quiero aferrarme a ningún buen amor, porque soy paloma en el cielo inmenso, no tengo nido, esto es un infierno. Y es que mi alma tan gitana y me hace ser del viento. Aquí pa' allá, de allá pa' aquí, aquí pa' allá, por el mundo entero. Pero es imposible, se me va el aliento. No quiero llorar, te quiero y no quiero decirte todo esto que siento. Por más que yo intente seguir el silencio, si yo no lo canto, el viento. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuando faltan 7 minutos para las 11 de la mañana. La Asamblea de Jáchal vuelve a denunciar a los gobiernos locales y nacionales por enviar toneladas de mercurio de San Juan hasta el puerto de Bahía Blanca sin dar aviso previo a la población. Para que nos cuente y nos desarrolle más sobre esta denuncia, sobre el comunicado que sacaron desde la Asamblea, estamos en comunicación con Domingo Jofre de la Asamblea El Jáchal. ¿Nos escuchás, Domingo? Hola, sí, ¿qué tal? Un gusto. Enredando y para toda su audiencia, un abrazo grande. Perfecto, ahí te escuchamos también nosotros. Bueno, primero preguntarte... algo que no se entiende dentro de lo primero que se cruza cuando se vio esta denuncia es ¿por qué, cuál es el fin de enviar esta cantidad de mercurio a Bahía Blanca? Mirá, lo primero que hay que destacar es una cosa, que tanto la empresa como el gobierno van detrás de los asambleístas que, una vez más, que después de que denunciamos públicamente nosotros los hechos que ellos cometen, salen a reconocerlo. Y eso ha sucedido tanto con la empresa, que salió a reconocer el movimiento de las 100 toneladas de mercurio 2 días después de que nosotros los denunciamos, y el tristísimo papel que está haciendo la cartera que dirige Juan Cabandier, porque salió una semana después a reconocer que ya se había ejecutado el operativo. Eso es lo primero que hay que decir, que siguen detrás de las denuncias, como si nada pasara o como si se tratara de algo sin importancia cuando estamos hablando de 100 toneladas de uno de los minerales, de los metales más peligrosos del mundo, reconocido precisamente por todas las naciones del mundo. Lo otro que hay que dejar bien en claro, que esas 100 toneladas de mercurio son una parte, una partecita de la enorme cantidad de mercurio que tiene acumulado Veladero, la mina Veladero, allí en el lugar donde está instalada, que es zona glaciar y periglaciar. Y te digo una mínima partecita porque queda un montón todavía allí acumulado y acopiado en la mina. Ese mercurio es producto de la lixiviación. Eso es producto de la faena que está llevando a cabo la empresa minera, del método que utiliza para extraer el oro y la plata, que son los metales que le interesan, y los otros metales que no declaran también, porque también hay una evasión brutal denunciada en su oportunidad por la tristemente desaparecida hace un mes y medio exdiputada Alcira Argumedo, quien dijo que el tráfico ilegal de minerales en la República Argentina, más otra serie de tráficos que se realizan entre otros lugares por la hidrovía, alcanza para pagar la deuda externa en un año y medio. Así que imagínate cuáles son las cantidades de minerales que no declaran. Pero bueno, volviendo al tema, la lixiviación es el método mediante el cual se tritura la montaña completa, totalmente, porque el mineral está diseminado, no está en vetas como antes, ya el oro y la plata no están en vetas como antes, está diseminado en toda la montaña. Entonces, ¿qué hacen para sacarla? Para sacarlo, volar toda la montaña. Esa montaña triturada la colocan en un valle que se llama Valle de Lixiviación y la riegan con increíbles cantidades de agua, con increíbles cantidades de cianuro. Eso es lo que hasta el momento el mundo azorado ve que realiza la mega minería, el uso de cianuro con agua para desprender los metales de la roca triturada. Bueno, cuando la solución cianurada produce que se desprendan los metales de la roca, se obtiene el oro, se obtiene la plata, se obtienen otros metales y se obtiene mercurio. Sale en la faena. Es como en este momento el mineral no deseado, un residuo tóxico de la operación minera de la mina Veladero. Entonces, ¿qué es lo que está quedando en claro? Que es una actividad que está generando un residuo peligroso, prohibido en todo el mundo para todo tipo de uso. Entonces, lo que no se explica uno es por qué la mina Veladero, que ya produjo derrame de solución cianurada en las nacientes de los ríos en reiteradas ocasiones, que está en zona glaciar y periglaciar, que está produciendo un residuo tóxico, sigue trabajando. Eso es lo que estamos denunciando nosotros, que es una mina ilegal que sigue trabajando con la complicidad de los gobiernos departamental, de Hachal, de Iglesia, provincial, encabezado por el gobernador Uñac y antes su antecesor José Luis Gioja, y los sucesivos gobiernos nacionales que al respecto no hacen absolutamente nada y siguen permitiendo que estas cosas sigan ocurriendo. Nosotros hemos denunciado lo del mercurio, la acumulación de mercurio, hace 4 años. En aquel momento calculábamos más de 400 toneladas. Han hecho 2 operativos, cada uno de 100 toneladas. De acuerdo al número que teníamos en aquel entonces, estaría quedando más de la mitad, sin considerar lo que han producido el mercurio en estos últimos años, que es alrededor de entre 25 y 30 toneladas por año. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra cordillera. Por suerte, hay gente como ustedes que se preocupa, quiere saber qué pasa y nos da la posibilidad de contarles qué es lo que está pasando, para que se sepa cómo estas empresas se mueven impunemente y cómo se les está permitiendo que violen absolutamente una serie de leyes y puedan continuar con la tarea destructiva y saqueadora que tienen. Domingo, ahí hacia donde estaba yendo, en esta tarea saqueadora, ¿cómo se entiende, tío, este hecho? Nos centramos ahora en el hecho puntual de este traslado de esta cantidad de mercurio sin haber anunciado, sin haber declarado que se iba a pasar esto, pero ese hecho puntual, ¿cómo se enmarca dentro de un modelo extractivista y capitalista que sea en Latinoamérica? Como una cosa absolutamente normal para ellos, movilizar 100 toneladas de mercurio en 5 containers, en 5 camiones, como si nada pasara, pero sin decirle a la gente, que no se entere. Y si algunos de los locos esos que están en alguna carpa, en algún corte o en algo, dicen, bueno, de ahí saliéndose a conocerlo, pero ningunearlo de alguna manera. Es una cosa aberrante lo que está ocurriendo realmente. Nosotros no entendemos cuál puede ser el motivo, porque no es un motivo económico que puedas decir, a ver, vamos a señalar un área de sacrificio que no justifica con nada. No se justifica sacrificar un territorio, sacrificar el futuro, sacrificar el agua. El agua, que es lo que ha convertido a lugares como la provincia de San Juan en un oasis, lo que le ha dado vida. Sacrificar el agua, ¿para qué? ¿Quién gana con eso? ¿Cuál es el motivo real, concreto? Que alguien me lo explique, en una de esas puedo llegar a entenderlo, porque hasta el momento no lo entiendo. Es destrucción y es saqueo. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Para quién es? Para los que están acumulando lingotes, vaya a saber dónde, para la corona británica, que son de los dueños de la Barrick, para la familia Bush, que son los dueños de la Barrick, y después, ¿con qué autoridad moral nos golpeamos el pecho señalándolos si en realidad les estamos permitiendo que sigan moviéndose impunes por nuestra cordillera? Es una locura, realmente. Y sin contar otra serie de detalles que vienen al caso de lo que está ocurriendo acá. Ya están amagando con otro proyecto más que se llama José María, que en realidad es la punta de lanza de otro proyecto mucho más grande. Mirá, Veladero utiliza 9 millones de litros de agua por día. Para un nuevo proyecto que se llama José María, dijeron que iban a usar aproximadamente 35 millones de litros de agua por día. ¿Sabes qué hemos descubierto? Que en realidad son 3.000 millones. Es una bestialidad, es una cosa increíble, increíble. Perdón, 3.300 era, 300 millones. Se me confundió con el número de los hectómetros, porque hasta en esa tenemos que andar investigando a los ciudadanos comunes. Ciudadanos comunes, que nos hemos encontrado con esta disyuntiva y tener que salir a la calle a pelear para ver si podemos salvar el territorio, para que las generaciones que vienen, que son nuestros hijos y nuestros nietos, puedan tenerlo y no tengan que emigrar, irse, porque cada vez están más cerca las voladuras, porque cada vez son más fuertes los efectos. No se puede seguir bancando el extractivismo. No hay un motivo para seguir bancándose el extractivismo. Además, hay otra cuestión, un detalle. Hoy sacan 100 toneladas de mercurio, que son los desechos que genera la mina Veladero, que no debería estar trabajando por generar ese tipo de desechos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Supongamos que les voy a creer que esas 100 toneladas que cruzaron, vaya a saber por qué ruta, siguiendo vaya a saber qué dirección, y les voy a creer que están ahí en el puerto de Bahía Blanca y que de ahí van a partir rumbo a Europa para tener un destino final, una disposición final, con un tratamiento que se va a hacer en Suecia y después va a ser enterrado en Alemania. Supongamos que les crea que dos países europeos se van a hacer cargo de residuos tóxicos de una mina en Sudamérica. Supongamos que les crea. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Porque el acuerdo de Minamata dice que desde el 2025 en adelante el mercurio no se va a poder trasladar bajo ningún punto de vista desde el lugar donde esté, donde se produzca, donde se acopie o donde se almacene. ¿Y dónde lo vamos a tener nosotros adentro de nuestro territorio? Las toneladas, las cientos de toneladas de mercurio que está generando la mina Veladero, ¿van a quedar en la alta cordillera? ¿Sobre algún glaciar? ¿La van a enterrar en algún lado? ¿Dónde va a quedar eso? Bajo ningún punto de vista se puede seguir bancando Veladero o cualquier otro similar que genere productos tóxicos, porque esos tóxicos nos van a quedar a perpetuidad, para siempre, en una bomba de tiempo, y Veladero ya es una bomba de tiempo que está activada, porque ya nos demostró en 2015 que sus fugas nos pueden contaminar los ríos en cuestión de segundos. Y una cuestión básica que venías un poco mencionando también, que tiene que ver con el derecho de, como ciudadanos, ¿no?, de un derecho a la información sobre lo que está pasando, porque no se dice por dónde va ese mercurio, por qué pueblos pasa, por qué lugares. con la peligrosidad que esto tiene. Y bueno, preguntarte, que vuelvas a mencionar, los responsables políticos de esto. Los intendentes de los dos departamentos, el gobernador de la provincia de San Juan, el presidente de la nación y las áreas que corresponden. Porque este operativo ha tenido la venia del gobierno nacional también. Si lo de San Juan huele a feudo, es porque desde algún lugar hay algún respaldo político que es muy evidente. Yo hasta el momento a las autoridades nacionales no las escuché mencionar a la mina Veladero. Y sí, vi a un ministro de un contrasentido absoluto, ¿no? Ministro de la producción, Culfas, visitando Veladero. Mirá vos, el extractivismo es todo lo contrario a producción. Eso lo sabe un chico de la escuela secundaria, ¿no? El extractivismo no produce, extrae solamente. Entonces, un ministro de la producción visitando la mina Veladero diciendo que en Veladero se hace patria. Esa ha sido la única respuesta política que hemos tenido después de una lucha nosotros de 6 años después de los derrames y de todas las otras cosas que han sucedido y que siguen sucediendo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es una respuesta política contundente, seria, lógica, responsable y respetuosa de los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza misma, de la biodiversidad. No se puede responder políticamente después de tantos años de lucha de gente que está metida en una carpa con 40 grados de calor o 10 grados bajo cero desde hace 6 años pidiendo justicia. No se le puede responder con un ministro de la producción diciendo que la mina Veladero se hace patria. Sí, vos lo decías, no podemos apostar, es imposible pensar en apostar a un sistema de explotación, de producción como es la minería. Y ahí estaba revisando algunas declaraciones antes de ser electo en 2019. Alberto pasó por San Juan y dijo que sus aliados son los que exportan. Después apoyó el plan de zonificación minera de Arcioni, que fue combatido fuertemente por el pueblo. Incluso Arcioni también planteando, bueno, quieren los aumentos, quieren lo que está deudado, hay que avanzar con la mega minería. Nada. Exactamente lo que hizo Gioja a comienzos de los 2000 acá en la provincia de San Juan. La provincia estaba quebrada después de la crisis de 2001 y apareció él ofreciendo como salvación esto que ya hace casi 20 años tenemos y nosotros seguimos iguales de pobres. Entonces, esto que está pasando acá no solo es un llamado para que pongan los ojos acá y nos empiecen a respetar un poco el territorio y a nosotros mismos, sino también para que los demás vean de qué se trata. Que tienen la oportunidad de no dejarlos entrar, no los dejen entrar, porque una vez que entraron se hacen cargo de todo, absolutamente de todo. Es un poder tan grande que trabajan en tándem con los gobiernos. O sea, a ver, yo soy un tipo grande, estoy por cumplir 50 años, chicos. Esto que estoy diciendo, sé las consecuencias que me puede estar generando decir, señores, las megamineras trabajan en tándem con el gobierno, porque sabemos lo que son las persecuciones, sabemos lo que son las amenazas, lo sabemos perfectamente. Pero ¿sabes una cosa? Yo miro a mis hijos y a mi nieto y digo, pucha, ¿me callo o por lo menos les dejo, no sé si les puedo dejar un territorio sano, pero por lo menos les quiero dejar un ejemplo de dignidad? Por favor, por lo menos un ejemplo de dignidad. No quiero hacer como hacen los que me repugnan cuando los veo hablar de minería sustentable, hablar de exportación. No, querido, la exportación es cuando vos sacás un producto de tu territorio y la plata, el dinero, producto de la venta de eso que has exportado, te queda en el territorio. En este caso salen lingotes y se van lingotes y no vuelven lingotes. Queda contaminación nada más. Domingo, era importante, es algo que todos quienes luchan en contra de las megaminerías, las persecuciones, como vos decías, remarcan esto de las falsas promesas que hacen los distintos gobiernos sobre el impacto positivo que va a tener en la economía, en los trabajadores, en los pueblos y demás. Siempre lo remarcan, es importante seguir remarcándolo para que eso, que las mentiras de Arcioni, de Fernández, de Gioja, se las podamos volver a poner sobre la mesa y no nos sigamos comiendo el mismo sapo de decir, como decías, bueno, puede haber una minería sustentable o es necesaria para mejorar las condiciones de vida. Nada, la historia de los pueblos y las organizaciones que vienen luchando demuestran que no son más que mentiras. Es una gran mentira, es una gran mentira. Si existe una minería sustentable, no es la megaminería. Eso que le quede claro a todo el mundo. Si existiera en algún lugar alguna minería sustentable, primero no es sustentable, ¿no? Porque nada que se extraiga se puede sustentar, ni sostener, mucho menos, ¿no? Pero no es lo que acá nos han traído. Esto es engaño. Además, la estrategia es mantenerte siempre pobre para que seas dependiente de ellos mismos, para que estés pendiente de que te den algún contratito ellos mismos, para que estés pendiente de que el gobierno te tenga que mantener de alguna forma. Yo los desafío a quienes están escuchando a cruzar los mapas de la mega minería, del extractivismo, a cruzarlos con los mapas de la pobreza en Latinoamérica. Van a ver que son tristemente coincidentes. Y es a propósito. Domingo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartir con nosotros la lucha que vienen dando desde la Asamblea Hachal, y seguiremos pendientes, informando y comunicándonos para seguir denunciando este atropello a la vida que es la megaminería. El agradecido soy yo en nombre de todos los compañeros que luchamos acá en Hachal, de este puñadito que se ha hecho puño y sigue sosteniendo sus denuncias, sus ideales, su grito desesperado para que se cumpla la ley, que se cumpla la ley de glaciares, que se cumpla la ley de medio ambiente, que se cumpla la ley de residuos peligrosos. No estamos pidiendo nada raro, no es nada caprichoso lo que estamos pidiendo. Es que se cumpla la ley y que los gobiernos nacional y provinciales dejen de ser garantes de la impunidad del saqueo. Un abrazo grande. Ahí pasaba Domingo de la Asamblea de Hachal contándonos nueva información que en realidad desde que viene de hace rato, que tiene que ver con el extractivismo y los peligros que eso acarrea. Nos vamos a ir a escuchar, pasando los 12 minutos de las 11, Lucas Martí, No Encajes. No encajes, no vas a ir, aunque yo te morí. No bajes, no vas a ir, aunque yo te morí. Necesitan que te quedes así, que no entiendas que se puede salir, esposado para no resistir, con temores para no pedir. Atravesé lo que pienses y sientas, todos somos locos inestables, potenciales blancos de control. No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. No bajes, no bajes. Aunque haya que morir, no bajes, no vas a ir, aunque haya que morir. Necesitan que te quedes así, que no entiendas que se puede salir, esposado para no resistir, con temores para no pedir. Atravesé lo que piensas y sientas, todos somos locos inestables, potenciales blancos de control. No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. Vas a morir. Te dé pena morir.

que sirvió también para tejer espacios desde otros lugares, ¿no? Así que bueno, acá con Pablo les agradecemos la comunicación y les vamos a estar esperando para compartir experiencias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Así pasaba la primera participación de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo en el Enredando las Mañanas. Nos van a estar acompañando cada 15 días, como decían ahí sin spoilear, trayéndonos experiencias de distintas partes, de distintos territorios, algunas experiencias que son parte de la campaña, algunas experiencias compañeras que no forman parte de la campaña, pero que para ellos también están en esta búsqueda de otra salud, en esta lucha de otra salud y sobre todo una salud comunitaria desde abajo y a la izquierda, como decían. Así que bueno, nada, acá esto fue como un teaser, un trailer de lo que va a ser esta nueva columna en Enredando las Mañanas. Sí, una pena, sí, y que vayan, bueno, chusmeando ahí las redes que mencionaron, porque la verdad que tienen materiales que están muy buenos para hacerlo circular hacia el adentro de organizaciones y que lleguen a todos. Zombies, toma 4. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nueve minutos nos separan de las 12 del mediodía y de esa forma del fin de esta edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el día de ayer se llevó adelante un desalojo, lo nombrábamos al principio, se desalojó el lugar donde funcionaba el vivero experimental El Bosquecito, un espacio que hace 10 años había recuperado un predio que estaba abandonado, el predio de la ex Fasacal. Y hace 2 años aproximadamente, un vecino de la zona denunció que durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en la Fasacal llegaban camiones con detenides. Recordemos que la RAN padre, la RAN presidente de la Fasacal, la RAN hijo, vamos a hablar dentro de un ratito quién es, pero la RAN padre fue... Tenía cargo en la Municipalidad de La Plata durante la última dictadura militar. A partir de que se conoce esto, más allá de que en los 10 años el Bosquecito sufrió muchísimos atropellos, muchísima violencia de parte de la familia de Arrán, en estos últimos años se intensificó y lamentablemente el día de ayer fueron desalojades. Para que nos cuente cómo fueron todos estos años, pero cómo fue la situación que vivieron el día de ayer, estamos en comunicación con Aike de El Bosquecito. Aike, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos, sí. Una pregunta media tonta, todo bien, pero bueno. Para empezar, ¿qué fue lo que termina pasando el día de ayer? Que fue algo que veníamos también todos acá en la ciudad de La Plata esperando de alguna forma y luchando y generando acciones para evitarlo. ¿Qué fue lo que termina sucediendo el día de ayer? Y el día de ayer se hace efectivo el desalojo. Lo que había sucedido es que el año pasado la familia Larrán se ve que pone junto con sus amigos algún dinero, no sé, contactos que tendrán, los papeles al día de la fábrica, y nos hacen una denuncia por vía civil. Tardaron un montón de años, por eso pongo en duda que tengan realmente los papeles al día desde un principio. Por un desalojo. La causa que nos hacen por desalojo tuvo irregularidades muy puntuales, porque se la hicieron contra un vecino nuestro, que él vivía en la fábrica, es una persona en situación de calle y es neurodiverso, y no lo hicieron en contra de la asociación civil Bosquecito, cuando ya nos habían hecho denuncias penales y la justicia había fallado a nuestro favor. Entonces eso no nos permitió una defensa, ¿verdad? Esa causa es firmada rápidamente por el juez Giacomini, el desalojo estaba firmado desde el año pasado, pero por el DNU, que no permitía los desalojos durante la pandemia, por esa causa no nos habían podido desalojar. En el medio, como vos mencionabas, nos enteramos nosotros en estos años que ahí se desaparecían y se torturaban personas, parece que las quemaban en los hornos de la fábrica, porque es una fábrica de cal, que las transportaban a través del ferrocarril de La Plata a Bransen, y ahí le iniciamos una denuncia junto a los abogados de la masa y justicia allá, por delitos de lesa humanidad. A partir de ahí es cuando se ponen a actuar para poder finalmente sacarnos del espacio. y la semana pasada, o sea, eso hace que nosotros podamos intervenir en la causa federal avisando que estas personas estaban pidiendo un desalojo de la asociación civil que estaba hace 10 años ahí recuperando un espacio que hacía más de 30 años tenían abandonado. Y podemos intervenir porque ellos querían, o sea, el desalojo lo pedían porque la fábrica supuestamente está en peligro de derrumbe, y si ellos lograban derrumbar la fábrica, no se pueden hacer las investigaciones pertinentes. Entonces ahí pudimos intervenir, poner una medida cautelar de no innovar que no permite hacer ninguna modificación en el predio. Eso detuvo un poquito más, quizá retrasó entre feria judicial y tal, pero bueno, nos enteramos la semana pasada que el abogado de la familia Larrán había pedido que el desalojo se haga efectivo para el lunes 28 a las 10 de la mañana. Y así fue. Ayer a las 10 de la mañana llegaron del jefe de calle de la subcomisaría de Hernández, comisario de la comisaría de Gonet, que era el jefe del operativo, junto con la mandataria del juez Giacomini, a hacer efectivo el desalojo. Lo más importante en esa instancia, porque nosotros, está bien la pregunta que me hiciste al principio y es raro, pero bueno, nosotros desde un primer momento sabíamos que en algún momento nos iban a sacar, pero nosotros armamos una casa común, un espacio cultural para el barrio. Lo más importante de ayer era que hay familias en las vías asentadas, que no tienen dónde ir, que están en completa situación de precariedad, y teníamos, o sea, nuestro objetivo era garantizar que no le rompan las casillas si se las lleven, que nos las dejen desarmar y que no se haga con violencia, porque hay muchas niñeces en esa parte del territorio. Te iba a preguntar justo si nos podías dar detalles de lo que había pasado ayer en concreto, si pudieron realmente desarmar esas casillas. Sabemos que algunas pudieron quedar armadas un poco más lejos, que nos cuentes un poco más. Bien, sí, había solo una casilla, que es una casilla donde hay una mujer con sus tres nietes, la mamá está a su cargo porque la mamá de ellas está privada de su libertad, y logramos conseguir el tiempo para desarmar la casilla, sacar todas las cosas y poder después montarla en las vías. Así que eso ya, digamos, era como la única casilla que estaba sobre el terreno privado. Porque el bosquecito, o sea, el bosquecito está el terreno de la fábrica, que es el privado, pero también está en el borde las vías. Y eso es otra jurisdicción. Claro, no podían avanzar sobre las casillas que estaban en, porque eso es territorio federal, las vías, no responden a la fuerza local, no podría la policía local bonaerense avanzar en un desalojo sobre las vías. Claro, tal cual. De todas maneras, la subcomisaría de Hernández está yendo a hostigar y amenazar constantemente a las familias que están ahí. De hecho, ayer se nos hacían los amigos y que nos hablaban mal de ellos, o sea, como bueno, hacen un amigo. Así que en eso sí tenemos que seguir atentos y atentos y organizados, porque quieren avanzar completamente y estas personas no tienen dónde ir. Y se acaban de armar hace unos meses unas casillas con un par de chapas y unas maderas, la verdad. Nada, en la experiencia del bosquecito, en estos 10 años se cruzan un montón de luchas, la defensa del territorio, la defensa de las semillas, la producción de semillas también desde el bosquecito. Y en estos últimos años, con fuerza la lucha por los derechos humanos, la memoria, se había logrado a principios de año, por marzo, ¿no? Que se vuelva a avanzar en esta causa, en esta denuncia penal que se había hecho en el 2019, y se sigue exigiendo que intervenga el equipo de antropología forense. ¿Cómo está esa causa, esa situación? ¿Se ven la posibilidad de avanzar y que la familia Larrán no termine borrando y desmantelando todo? Mira, sinceramente no hay mucha esperanza. Uno tiene que estar atrás, o sea, nosotros apañamos, digamos, pero Justicia Ya, Hijos, tiene que estar constantemente monitoreando a ver si hacen o no hacen las acciones que tienen que hacer para que avance. Por eso, más allá de que nosotros perdemos la posibilidad de seguir habitando el predio, nosotros lo hicimos durante un montón de tiempo, le dimos un montón de cosas al barrio, pudo habitar de vuelta ese espacio, generamos lógicas propias de organización de manera partidaria, de manera horizontal, anarcobarrial. Esa es nuestra ganancia, todas las alianzas que hicimos, todas las articulaciones, logré que la gente de la ciudad se mueva para la periferia, habitar el bosque, esto que contabas, ¿no? También tener una lógica de una economía popular, la olla en el bosquecito no faltaba nunca en los eventos. Esa es nuestra ganancia. Ahora lo importante es, una vez que que nos enteramos esto que sucede, que se sucedió durante la dictadura militar, que se pueda avanzar con la causa para la familia Larrán, que tiene las manos manchadas de sangre, que el hijo de Jorge Larrán, que como vos decías, era funcionario de la Municipalidad de La Plata de 1976 a 1983, es ahora subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de la Gestión de Garro. Y en ese momento el barrio era campo, estaba la fábrica y dos casas. Entonces, no es importante como la difusión y seguir adelante con la presión política que se pueda hacer para que el EAF efectivamente vaya al predio. Nosotros vamos a seguir en las vías, vamos a ver cuál es el devenir del proyecto, pero bueno, estaremos ahí vigilando vigilando el territorio, viendo que no hagan ninguna modificación y tratando de garantizar desde donde podemos que se avance con la causa federal. Hay que, para cerrar, ahí decías, ¿no? Van a seguir desde las vías. Hace un par de semanas se vienen convocando, autoconvocando a mingas para poder trasladar lo que era la Casa Común del Bosquecito a la zona de las vías. ¿Cómo sigue la actividad del Bosquecito? Si están pensando más jornadas de este tipo, ¿qué planes tienen de acá adelante? Sí, ahora, hoy mismo vamos a seguir, yo ahora voy a ir para el lugar, estamos armando una pequeña casilla que antes era el baño, bueno, ahora funcionará de entre casita y guarda todo. Están todavía ahí, bueno, armamos un invernadero y nos estaremos organizando en la medida que podamos para convocar, porque sí es real que sucede algo en la región que no se va a la periferia, no se construye de manera colectiva. No sé si la mayoría están teniendo la oportunidad de estudiar y por ahí están en sus departamentos, pero la verdad es que sí es importante. Bueno, la apaña de los medios siempre lo tuvimos, súper agradecidos, pero sí es verdad que en el territorio solemos ser 12, 15 personas como mucho en las mingas, y es mucho laburo. Entonces, por eso ahora vamos a ver, una vez que tengamos asamblea hoy, cómo es el plan de acción y cómo podemos seguir articulando para que otros espacios también puedan, si quieren, como poder intervenir y hacer cosas en el lugar y continuar con el proyecto y tener otro devenir como siempre estuvo abierto, digamos. Ay, que te agradecemos mucho la comunicación, y desde acá siempre saben que desde Radionauta y desde el Centro Político y Social Olga Vázquez tienen las puertas abiertas y nuestro apoyo. Vamos a ver cómo siguen con los planes de acción ahí en la asamblea y en las mingas, y bueno, atentes a lo que suceda. Dale, buenísimo. Algún día nos actualizaremos, por ahí tenemos un Instagram. Ya paso a paso. Paso a paso, ¿no? Todavía no llegó allá. Les agradecemos un montón siempre la difusión que hacen. Un abrazo, Aike. Nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Ahí conversábamos con Aike del Bosquecito Vivero Experimental, esta experiencia que lleva ya 10 años en Hernández, que comienza con la recuperación de un espacio abandonado, que se transforma en un espacio abierto al barrio, como decía Aike, con su vivero, ¿no? Con la posibilidad de hacer intercambio de semillas, de plantines, con esta relación con el barrio, también a partir de las ollas, y ahora con una relación en el barrio a partir de luchar por la tierra y la vivienda, sumado a la denuncia a la familia Larraña, a la fábrica Fasacal, por ser cómplices de la última dictadura militar. Sí, así que bueno, estaremos, como dijimos, ahí atentes al seguimiento de acá del Bosquecito. Y nada, es algo que no está pasando solamente acá en Hernández, sino que está pasando en varios lugares del país. Seguir luchando, ¿no?, por la vivienda digna, la recuperación de los territorios. La búsqueda y la investigación sobre los delitos de lesa humanidad. No la nombramos en toda la entrevista, pero para quienes no conozcan el Bosquecito, la dirección es 25 y 511 en Hernández. No es tan lejos, es por fuera del cuadrado de La Plata, pero son un par de cuadras. Algunos seguramente fue a ese mayorista grande que está sobre 25 y 520. Un par de cuadras más está el Bosquecito, se pueden acercar, acompañar a los compañeros en estas mingas de reconstrucción del espacio para, como decía Aike, custodiar el territorio, para cuidar que la familia Larrán no tire abajo lo que todavía se sostiene de la ex Fasacal, para que en algún momento se haga la investigación con el equipo de antropología forense y pueda avanzar la justicia. Hay que decir que bueno, no había mucha, había que estar muy encima para que eso suceda, pero bueno, mientras más estemos ahí acompañando, más posible es. Y se nos recontra fue el programa, Sabayulman. Se nos fue. Bueno, invitarles ahí que puedan, que pasen por el Bosquecito. Hoy hablábamos de que otra salud es posible, ¿no? En una columna, y me quedo pensando en que otras formas de habitar en general son posibles. Realmente está bueno que pasen por el lugar y que vean ese trabajo comunitario. Se nos fue el programa, ya 2 minutos para las 12. Nos quedó afuera, íbamos a pasar un fragmento de la entrevista que se estuvo haciendo en Visceral. Recomendamos, pueden entrar a la página de Radionauta, que está colgada. La entrevista tiene el título de Sin Memoria LGTBIQ+, No hay posibilidad de presente habitable, en el marco de un nuevo aniversario de la revuelta de Stonewall. Queríamos compartirles esta entrevista que se hizo la semana pasada en Visceral a Cris Prieto. Bueno, la pueden escuchar, está subida. Y aprovechamos también para convocar mañana una nueva concentración por Soraya, la compañera trans que fue asesinada el fin de semana pasado, el anterior. Nos vamos a estar convocando mañana 30 de junio a las 11 de la mañana en Fiscalía, acá en La Plata, entre 56 y 57, bajo un reclamo fuerte que es justicia, es que no pase más, que no haya más travesticidios, transvesticidios. Así que nada, seguir exigiendo justicia y venganza por Soraya. Seguramente estemos ahí y acompañando también al colectivo Venganza Afectiva, que seguro estará presente. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, invitarles a que escuchen los programas acá de Radionauta. Tenemos Visceral, Venganza Radio Afectiva y nada, nos seguimos encontrando. Hasta el martes que viene, por acá, mañana y todos los días, en Radio Las Mañanas de 10 a 12.